cuadratura no me dejo. Ábrale un cantito. Juegos de círculo ideales para conectar un grupo, ideales para iniciar, ideales para relajar el grupo si estoy cansado. Un juego de círculo, ¿cierto? Entonces esto, normalmente no tenemos grupos tan grandes, pues yo no. ¿Ustedes sí? ¿Tienen grupos muy grandes? Sí. ¿De cuánto? No, está rico. Aquí somos casi 50. Pero entonces es rico porque es esta cosa de que sigue uno, sigue el otro, entonces está súper conectado. Entonces esto fue como juegos de círculo. Yo hice como unas categorías, incluso pues con el trabajo con casas de música hicimos varios métodos que pronto estarán en la página de Bimedio Círculo y la Música. Esos métodos no se imprimieron, solamente se imprimió un cancionero. Entonces usted no tiene nada. Pero todos van a estar colgados y va a haber tutoriales en esa página de Bimedio y la Música. Cuando termine este año, a nosotros tenemos que entregar 12 métodos. Entonces este de juegos va a estar una parte en tutoriales y otra parte con escrito. Entonces hicimos como una clasificación, yo me pegué de ahí. Hay otro tipo de juegos donde involucramos mucho el cuerpo, ¿cierto? Como todos estos que juegan tanto los niños. ¿Se acuerdan de en San Francisco, moro, moro, moro? ¿Se lo sabe? No. Ay, no, eso es tradición. Pilas, pues que ustedes son la juventud, no lo dejen perder. En San Francisco, moro, moro, moro. En San Francisco, moro, moro, moro. Había una negra, boro, boro, boro. Con seis negritos, boro, boro, boro. Con seis negritos, boro, boro, boro. Muy chiquiticos, boro, boro, boro. Muy chiquiticos, boro, boro, boro. Mientras la negra, boro, boro, boro. Mientras la negra, boro, boro, boro. Hacia el almuerzo, boro, boro, boro. Hacia el almuerzo, boro, boro, boro. Los tres negritos, boro, boro, boro. Los tres negritos, boro, boro, boro. Hacían bollitos, boro, boro, boro. Hacían bollitos, boro, boro, boro. ¿Se imagina cómo es de controlar la palabra bollito para los niños, ¿cierto? ¿Sí? Pero pues también hay que explicar que el bollo, bollo de yuca, bollo de ñame, bollo no sé qué comen los costeños, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues ya como que con esto listo, cambia. Como anécdota les cuento que Pilar Posada una vez se fue a un taller a Estados Unidos y sacó esta canción cuyo tema original es como la negra no hacía el almuerzo, los tres negritos hacían bollitos. Entonces políticamente incorrecta y eso se la montaron y ella se dio para que lleve esa maldita canción porque sí, una madre que no le hace el almuerzo, bueno, sí. El tradicional es como la negra, pero entonces lo cambiamos, políticamente correcto, mientras la negra. Digamos el texto hablado. En San Francisco había una negra con tres negritos muy chiquititos. Mientras la negra hacía el almuerzo, los tres negritos hacían bollitos. Listo, otra vez. En San Francisco había una negra con tres negritos muy chiquititos. Mientras la negra hacía el almuerzo, los tres negritos hacían bollitos. En San Francisco, un, dos, tres y... En San Francisco, boro, boro, boro, había una negra, boro, boro, boro, con tres negritos, boro, boro, boro, muy chiquititos, boro, boro, boro. Mientras la negra, boro, boro, boro, hacia el almuerzo, boro, boro, boro, los tres negritos, boro, boro, boro, hacían pollitos, boro, boro, boro. Palmas y al frente encontrada. Tres, y palmas derecha, palma izquierda, palma encontrada, hombro muslo. Palma derecha, palma izquierda, palma encontrada, hombro muslo. Palma derecha, palma izquierda, palma encontrada, hombro muslo. Palma derecha, palma izquierda. ¿Lo va a acelerar? Que sí. Niños vuelen así nunca se. En San Francisco, boro, boro, boro, había una niña, boro, boro, boro, con tres negritos. Me empecé, tú sabes, sí. En San, no es en San, que es como uno tiende a hacer represa. En San Francisco, le hagamos los espacios.

chica rola, pom pom. Pom pom chica rola, pom. Pom pom chica rola, pom pom chica rola, pom pom chica rola, pom. Pom pom chica rola, pom pom. Pom pom chica rola, pom. Pom pom chica rola, pom pom chica rola, pom pom chica rola, pom. Oh,